Te enseñaré el paraíso perdido sin salir de tu habitación. Hace mucho, mucho tiempo ya que la Biblia pone él, pero nunca explicó dónde encontraron y que lo conquistamos. Segundo, tirar de...